Había una vez un colegio que tenía 500 años de antigüedad. Por ese colegio habían pasado varias generaciones y con ellas personas importantes de la ciudad. Siempre en la escuela pasaban extraños acontecimientos y los niños no paraban de repetir que un fantasma rondaba por la escuela y aparte también en la clase de inglés. El colegio era bastante rico, pero no querían reconstruirlo para que se note su antigüedad. Hace 300 años trabajaba un conserje. Su tumba está en un lugar cerca del colegio. En su tumba, de vez en cuando aparecía un disco en blanco y negro con la palabra muerte tallada en él. La gente siempre pensaba que quien se robaba el disco era un extraño animal con la cabeza de perro y otra de gato, pero los niños siempre pensaban que era un profesor bromeando. Para verificar que no era verdad, los niños siguieron al profesor hasta la salida de la escuela y vieron que no era él. Entonces, de repente, escucharon un fuerte grito. Era otro profesor que se lo estaba llevando un espectro, o eso parecía entonces. Cuando volvieron al colegio, encontraron a otro profesor agarrando el disco y proyectando el espectro. Los niños de la clase de quinto no se lo creyeron, los de las demás sí.